Tecnología doméstica Profeco. Nieve de mango. Ingredientes: 1 kilo de mango Ataulfo o Manila, 1 taza de agua, 1 taza de azúcar, 2 o 3 cucharadas de jugo de limón y 1 pizca de sal. Procedimiento: corta en cubos pequeños la pulpa del mango y reserva en una bolsa de plástico con cierre. Llévala al congelador por 6 horas aproximadamente. En una cacerola a fuego medio, agrega el azúcar y el agua. Revuelve hasta que se disuelva. Cuando el agua dé un hervor, apaga el fuego y deja enfriar el jarabe. Transcurridas las 6 horas, saca el mango y licúalo con el jugo de limón, la pizca de sal y el jarabe hasta obtener la consistencia deseada. Vierte la mezcla en un molde con tapa. Mete nuevamente al congelador y déjala un par de horas más. Ahora la nieve está lista para servirse. Transforma con sabiduría ingredientes sencillos. Llena tu mesa de bienestar y cuida tu economía. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Procuraduría Federal del Consumidor.